Yo no podía esperarla en la orilla y me mandé decidido a la mar. Me dio un calambre que casi me ahogó y el guardavidas me vino a salvar. Y al reaccionar ella estaba a mi lado, entonces pude invitarla a bailar. Se sonrió y me dijo: no puedo, acá mi novio se lo va a explicar. Un, dos, tres, ¿qué esperas para correr? Era un posudo corpulento, tipo Rambo Schwarzenegger, el muchacho que estaba con ella en el mar. Posudo corpulento, tipo Rambo Schwarzenegger, es el tipo que nunca podré. Era un bikini amarillo con lunares, diminuto, justo estrenaba ella hoy con temor. En la versión original, el tal bikini se encogió tanto que la pobre no pudo salir. ¡Ajá! ¿Dónde cree que atienden el batimóvil de Batman? 1900 ayer. Aquí está la respuesta. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Ay, ay, ay, hace 80 años aparecía una tira cómica creada por Kane y Knight. Sí, era Bob Kane y Bill Knight, que gracias a DC Comics vieron la luz. Y el tal Pasquín, Paquín, chiste cómico, o como le quieran llamar, todavía está vigente. Pero... Lo mejorcito que ha habido hasta la fecha ha sido la serie que tenía efectos tipo pop de cuando estaba de moda Andy Warhol. salían los letreros en la serie. El tema de Batman que cumple el caballero The Caped Crusader. 80 años. Y ese era el tema de la serie televisiva allá por los 60, cuando allí salía Adam West. Recuchulis Batman, Santa Cachucha y un montón de cosas cuasi sin sentido, pero era bueno. Posteriormente, bueno, antes de eso ya había habido series de Batman y había tan poco presupuesto que el Batimóvil era el mismo carro que usaba Bruce Wayne, y aún así nadie lo identificaba. El mayordomo Alfredo, siempre fiel, y el loco de Robin, y la acosadora Gatúbela. Posteriormente hubo un montón de películas entre los Batman, Ben Affleck, Christian Bale, Michael Keaton. Solo firmas. Eso sí, con la música creo que jamás le atinaron como con este tema. Eso que hubo buenos intérpretes, como por ejemplo Seal. Gray. so much a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? Películas pertenecientes a la banda sonora de una de las tantas. Sí, de las tantas películas de la historia del hombre murciélago. Un hombre que tuvo un inicio terrible, terrible, porque a sus padres él vio cuando un tipo por apoderarse del collar de perlas de la señora Wayne, los mata. Eso le da a él un toque trágico al tal Batman, cuya vida se dio en un mes de marzo de hace 80 años, cuando apareció como parte de un paquín, chiste o como le quieran llamar, publicado por DC Comics. Por cierto, en esta semana se publicó el número 1000 de Batman, que es el como les decía, el cómic más longevo en la historia de los Estados Unidos y a su vez sumamente misterioso. Bueno, otra de las canciones que formó parte de banda sonora era de la película Batman Forever. ¡Ajá! La interpretó U2, nada menos. Hold me, thrill me. Celebrando los 80 años de Batman. Like you. de la banda sonora de la película Batman Forever. U2. Hold me, thrill me. Batman apareció en cómic hace 80 años. La primera vez que apareció en la pantalla grande fue en un serial, en una serie cinematográfica que se quedaba en capítulo, como decíamos, en 1943. Y en esa ocasión el primer Batman que lo llevó a la pantalla grande fue Louis Wilson. ¿Qué tal eso? Me imagino que usted no lo conoce, no se sienta mal porque yo tampoco. Como tampoco me siento mal por no haber conocido el segundo serial cinematográfico con Robert Lowry. Ahora, eso sí, el tal, pese a que fue en 1949, en los 60, todavía lo exhibían en ciertas salas cinematográficas en la función de la mañana, y era un serial que se quedaba, como decíamos nosotros, mira, si se quedó en capítulo, que lo obligaba a uno ir el siguiente domingo a ver, porque generalmente eran tres capítulos. El más importante de esa época, Batman, fue Adam West, que él hizo una película, pero lo principal fue la serie que inició en 1966. El tipo este, creo que es el que perdura en la mente de muchos de los que pasamos de 40 o de 50. Luego ya vino Michael Keaton, que hizo un par de interpretaciones, Batman y Batman Returns. Después de él llegó Val Kilmer, sí, que también hizo El Santo y también hizo The Doors. De ahí el George Clooney, para hacer suspirar a un montón de gente. A continuación, Christian Bale, también de los Good Looking Boys, de los guapetones de Hollywood, y no se diga el que siguió fue Ben Affleck, que interpretó una película horrible, por cierto, la de Batman contra Superman, invisible, pero no de no verse, sino de no poderse mirar Batman. Ahora, se reivindicó cuando hizo Dawn of Justice. Y además de eso, pues Bruce Thomas también fue parte de la gente que se puso la máscara de Batman. Además hay otro que se llama Kevin Conroy. ¿Y ese quién es? Pues ese es un chero que le dio su voz al doblaje de la serie animada que salió en televisión en los Estados Unidos. Esos algunos de los personajes involucrados en la interpretación de este ser trágico, oscuro. Elemental en la aplicación de la justicia hecha por el comisionado Gordon. Ahora, un montón de nosotros, pues, íbamos a la barbería o peluquería porque a la hora de cortarnos el pelo podíamos acceder a los cómics de Batman. O si no, en el cine había cines que a la entrada, en lo que llegaba la película, alquilaban también. Que era más cómodo que comprarlos. Porque uno los compraba por más dinero y luego los leía dos veces y ya nada más. Si los hubiésemos guardado, nos meteríamos a eBay y haríamos dinero. Pero por más Batman, a mí el que me encanta es Adam West. Si mis hijos me oyen dirían, papá, actualízate. Bueno, tendremos más de la mejor música de todas las épocas. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no.

En 1994 hizo el estreno mundial de esta canción cuando siempre en domingo vino a El Salvador. Canción lanzada mundialmente acá en El Salvador cuando Selena y los Dinos formaron parte del convite que traía aquel, el de siempre en lo mismo, sí, don Raúl Velasco. Bueno, ¿que por qué estoy poniendo a Selena? Pues para animarlos a ustedes esta noche. Esta noche a las 8, una gran película. Basada en la vida y corta carrera de una joven cantante que fue asesinada por la líder de su club de admiradores, Jennifer López, es Selena. Esta noche a las 8 en Cinemanía. Conéctate a Canal 6. Bueno, acaba de estar cumpliendo años. Y menos mal que está tratando de mantenerse porque ella, cuando es flaca, es una flaca sumamente atractiva. Pero cuando se pasa de las libras parece una albondiguita y se ve bastante mal. Ella es Mariah Carey, una de las mejores voces que existen. Un registro de 5 octavas. I'm Mariah Carey cantando un cover que le dio mucha popularidad, Without You, que fue originalmente éxito del grupo Badfinger. Y también la cantó, ¿cómo se llama? Nilsson, Without You, sin ti. Ay, ay, ay, acaba de cumplir 49 años y yo sé que no es Christmas, pero creo que esta es una de las más populares canciones de ella, que cada fin de año se vuelve a oír. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. Qué lindos hace esos trinos. Una de las cuatro mejores voces del mundo. Y antes de que digan, Sergio está loco poniendo en Navidad música de... Digo, estamos en Semana Santa y poniendo música de Navidad, nada más para darles una idea de lo mucho que la quiero. No, de cómo es de popular ella, sobre todo en las épocas navideñas. Esa canción suena y suena y vuelve a sonar, así como los peces en el río que beben y vuelven a beber. La canción suena y suena y sigue sonando. Mariah Carey, que acaba de cumplir 49 años el pasado 27 de marzo, hace un par de días, originaria de New York. Y para mí, junto con Cristina Aguilera, Whitney Houston y Celine Dion, es mi póker de cantantes. And I Yo sé que el hombre del sonido la avergonzó una vez en un show de fin de año televisivo en Nueva York. Pero los hombres de audio en cualquier show se pasean. Si no, pregúntele a Luis Miguel, que menos mal que aquí se vino a portar muy bien, porque allá en Panamá agarró a microfonazos al hombre de sonido que no le estaba haciendo bien las cosas. Bueno, vamos a saludar a gente que pasa por el 7853-6785. Ese es el WhatsApp de la Vox. 7853-6785. Bueno, el primero es el 6317, que en realidad fue el último. Saludos te manda mi papá Mario Calderón, el coleccionista de música. Gracias a Mario Calderón, quien por cierto me ha ayudado a mí a incrementar la colección que tengo. Es increíble, ustedes lo pueden... Creo que todavía llega al Parque Centenario el día sábado. Pregunten por Mario si necesitan alguna de las canciones que no pueden encontrar. Saludos y muchas bendiciones. Y aquí me pone un poquito de audio, a ver qué es. Ah, para que vean que estaba oyendo. Muy bien. Ahora otro. Con esa canción... ¡Hey! ¡Feliz Navidad! Ah, pues el 3536 se refiere a la de All I Want for Christmas is You. Poné la de Mijares, Vivo por Ella. Esa sí es de 1900 ayer. Ja, ja, ja, poné la plis. ¿Qué significa que las demás no son de 1900 ayer? Si, por ejemplo, va, La Selena. La Selena tiene ya 25 años de haber hecho esa canción. Díganme si no es de 1906. Sergio, You Too, Hug Me, Kiss Me, Thrill Me, Anyway, Whatever, era... Sí, ¿me entendés? Bah, si no, si dije Hold Me, en lugar de Hug Me, no te gusta, pues... La cosa es que la canción es buena. Y aquí hay otro, a ver qué dice este otro. Eva María se fue, también la sacó como cover Magneto. Ah, vaya, de las canciones con las que comenzamos el programa, la Eva María. Ve qué rico quisieron hacerla así reggae. ¡Ja! Eva María se fue buscando el sol en la playa. Con su maleta de piel y su bikini de rayas. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Sin la menor indulgencia, Eva María se fue. Pasó las noches así, pensando en Eva María. Cuando no puedo dormir, miro su fotografía. Qué bonita está, bañándose en el mar, tostándose en la arena. Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer si Eva María se fue. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo vivir pensando si ella me quiere. Quiere. Si necesita de mí y si es amor lo que siente. Siente. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Sin la menor indulgencia, Eva María se fue. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Eva María se fue. fue buscando el sol en la playa. Con su maleta de piel y su bikini de rayas. Eva María, Eva María se fue. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Con su maleta de piel y su bikini de rayas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? María se fue. Bueno, y así Eva María se fue. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Bueno, yo me voy a hacer ausente durante un par de segundos porque hay que poner esto. Dar la hora, 10:01, y ya volvemos. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Y qué divertido. A través del WhatsApp 7853-6785 me estaban pidiendo una que sí era de 1900 ayer. Me dijeron, con Mijares, pero esa no es tan de 1900 ayer. Sí es que me la están pidiendo porque desapareció allá por el, como en el 97, algo así. Pero con Mijares no la tengo, yo no sé si te equivocaste o no. Pero yo la tengo con Il Divo y la tengo también una maravillosa versión, hasta en español creo que la tengo por aquí. Ana Belén la cantó también, bien bonito la cantó Ana Belén, la de Vivo por Ella. Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso. Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad. Más que por mí, por ella yo vivo también. Es la musa que te invita. Valor y realidad para sentirme un poco vivo. Como duele cuando falta. Vivo por ella en un hotel. Siempre la salida, porque la música es así, fiel y sincera de por vida. Viva por ella que me da noches de amor y libertad. Si hubiese otra vida, la vivo por ella también. Ella se llama música. Bueno, no fue por Mijares, pero fue por un lujo. Andrea Bocelli con, dije inicialmente, Ana Belén, pero no, ese rango de voz. Quien lo posee es Marta Sánchez. ¿Te quieres enterar? Te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar. Te quiero de verdad, yeah, yeah, yeah, yeah. Y vendrás a pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré, yeah, yeah. Porque no te quiero ver, yeah, yeah, yeah, yeah. Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón. Búscate una chica, yeah, yeah. Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés, yeah, yeah, yeah. Haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón. Búscate una chica, yeah, yeah. Ajá. Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. El pelo alborotado y las medias de color. Una chica, yeah, yeah. Una chica, yeah, yeah. Que te comprenda como yo. No te quieres enterar, yeah, yeah. Que te quiero de verdad, yeah, yeah, yeah. Pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme. Que sea tu chica, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeah. Adiós, Chele Sandoval, y nos vemos. No te quieres enterar. Yeah, yeah, que te amo, de verdad. Yeah, yeah. Buena la Marta Sánchez con su grupo Ole Ole, con una canción que se conoció allá por los 60 y pico, entre otros por Manolo Muñoz. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Aquí tengo uno que otro mensajito, pero... Ajá. A ver, ¿dónde está? Ya los perdí. Tengo tantas ventanas abiertas que ya no atino. A ver, José Roberto Leiva, buenos días. Dice, buen día, Sergio. Ahora se cumplen 24 años del asesinato de Selena Quintanilla. Ajá, oigamos, I Could Fall in Love o Amor Prohibido. Vaya, pues ya puse el Amor Prohibido, te leí el pensamiento. José Luis Serrano González, buenos días, jóvenes aún. A ver, habla de las efemérides de Milan Williams, John Lee, whoever they are, Terry Jackson, we have na na na na na na na na. Qué bueno, gracias por acordarnos de eso, ya lo vamos a poner. Y también quiero enviar un mensaje a nombre de, ¿cómo se llama?, del guitarrista de Queen, que ya dio su autorización para sacar la versión número 2 de Rapsodia Bohemia, y además hace un llamado a Puerto Rico para que por favor le pidan perdón al mundo por la invención del reggaetón. Hanky Zabaleta, no hay domingo sin mercado y sin 1900 ayer. Saludos totales, gracias a Henry Zabaleta Jr., así como también a Rafael Lito Ibarra, el inventor de no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Disfrutamos el final del primer trimestre, qué rápido, ¿verdad?, del año, con la música de todos los tiempos. Las vacaciones que se acercan nos ponen en modo salsa. Podemos escuchar algo de Ruben Blades, como Ligia Elena o el Pedro Navaja. Gracias, saludos. Tan simpáticos ustedes que esta Semana Santa como que les está poniendo el gusto especial. Aquí tengo otro mensaje más, ya que no tengo teléfono, me voy a los dos únicos medios que tenemos, que son las páginas de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo en Facebook, o si no, el WhatsApp. 78536785. Ahí me encanta que me dejen mensajes de voz. Herbert Pérez, desde Apastepeque, San Vicente, en casa y en un sillón, qué rico. Pero, ¿qué te pasa? Que en sillón debería ser hamaca tropical con su vaivén pausado. Ah, pero está en un sillón, querido, porque lo describe, dice que es un sillón todo destartalado, disfrutando del sacramento musical de todos los domingos. Es un hereje, apóstata, nos van a llevar de las patas hoy en la noche. Saludos a todos. María Isabel Morales, hola, buenos días. Amanece otro domingo tan lindo, sonido de chicharra. Sergio, porfa, ponga With Your Love de Jefferson Starship. Muy bien. Eric Ciballero, escuchando de nuevo a mi amigo, un abrazo. Y también por aquí me pone un mensaje desde California, Mirna Soriano, quien dice, ja, ja, ja. ¿Qué tal eso? Ja, ja, ja. Ya me estaba preocupando. Pensé que no iba a aparecerse por aquí. No, mire, me tomé una vacación, muy buena, por cierto, muy buena la que me tomé, pre-Semana Santa. Fui a pasar con la familia. Entre las actividades desarrolladas hubo una maravillosa cocina colectiva para hacer un pescado. ¿Cuál pescado? Bacalao a la bilbaína. No, bilbaína, no, hombre, vizcaína, Sergio, ¿qué te pasa? Saludos al chef Luis del Cid, primo, que dirigió, al sous-chef Eric del Cid, primo, que estuvo allí de sous-chef, además de los otros primos, el primo Rogelio del Cid también, y Jaime Castellanos del Cid, y yo, que estuvimos de pinches de cocina. Ah, hablando de familiares, vamos a ver si tengo, hablando de la Mariah Carey, a ver, canta Mariah. Please welcome Mariah Carey. Va. Thank you.

sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios. Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios. Maleante pescador, balanzuelo que tiraste, en vez de una sardina, un tiburón enganchaste. Ok, por favor, muy bien. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Cantando Ruben Blades, Rubén Blades, le dicen. Pero no, creo que de la otra manera suena así, más elegante. Bueno, ajá, ajá. A ver, aquí apachurro el primero, apachurro el segundo. Y a ver si el tercero me da. Uno, dos, tres, probando. Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo. Buenos días, Mao Hernández, ¿qué pasó? Pues aquí, Sergio, escuchando 1900 ayer, como casi todos los domingos, ya con un par de días de no reportarme, pero ahí siempre al pie del parlante. ¿Y qué es lo que hace generalmente a esta hora? ¿Va al mercado o está en la casa nada más? ¿Lo pone a trapear la señora? ¿Qué onda? La trapeada ya estuvo. Ah, vaya. Ok. Aquí comprando unos aguacates para la sopa de frijoles con costilla del mediodía. ¡Ay, qué rico! ¡Qué bárbaro! Ya me dio malas ideas porque acabo de regresar de Guate y traje frijol negro y ese siento yo que es más rico. A una alpaca le dieron gas. Sí, aún le dimos a una alpaca un poco de yugio, son unas hierbas. ¿Qué pasó, Mao? Pues nada, recordando lo de Selena, que fue una cantante que marcó buena parte de la música de los años 90, donde hubo bastante interacción de la música de habla hispana en Estados Unidos. Y donde el género del Tex-Mex, que tuvo su momento de gloria en ese instante, permeó bastante las radios de nuestro país. Definitivamente. Además de la voz que poseía un cuerpo que llamaba la atención. Sí, y de los datos curiosos es que al principio Selena cantaba de manera fonética, nada más. Le escribían las canciones, le decían, va, esto se dice así, pero no tenía idea de lo que estaba diciendo. Todavía no hablaba español. Idioma natal, sí, era el inglés. O sea que en la casa no hablaban español. No, creo que no. Creo que hay muchas familias, si bien tienen su ascendencia hispana, el idioma que se practica en la casa es el inglés. ¿Y ella? Porque las nuevas generaciones se van directo al inglés. Sí, ella fue descubierto por un señor Bob Béjar, si no me equivoco, que era en un tiempo editor de una revista que le hacía competencia a Billboard, que se llamaba Record World, y él fue porque supo del fenómeno que se estaba dando en Texas. Que era este movimiento Tex-Mex. Correcto, correcto. Y luego, pues, ella tenía un rango de voz. Recuerdo que en el último concierto que hizo, y ya la tengo lista, por cierto, se hizo un disco medley y logró cantar I Will Survive bien, bien, bien arriba. Sí, así es. También, para presumir, el video, bueno, la canción, Buenos Amigos, que hizo con Álvaro Torres, uh-huh. Donde, pues, un día, dándonos la curiosidad, creo que ellos nunca estuvieron juntos, cada quien grabó su parte del video por separado. Eso es lo que dice el papá, y luego dice, no, si ni chieros eran, y Álvaro trató de colgarse de la fama de ella cuando era todo lo contrario. Sí, Álvaro tenía ya una carrera contrastadísima para ese tiempo. Claro. Y también el aporte que hizo, si ustedes recuerdan, Selena apareció en aquella telenovela Dos Mujeres y un Camino, al lado de no entiendo quién le dijo que era galán a Eric Estrada, pero ahí estaba el señor. Sí, el Eric Estrada, que creo que en esa salía de camionero, ¿verdad? Así es, se llamaba Johnny y manejaba la troca. Sí, y antes él había estado formando parte de la California Highway Patrol, ¿Chips o no? ¿Cómo no? Como conocido más como Poncharelo aquí en nuestro país. Sí, correcto, correcto. Mire, qué agradable es oírlo a usted colaborando con el programa. Bueno, mire, los años en Radio Qué Buena tampoco pasan en vano. Ah, vaya, pues. Ok, Mao, mucho gusto. Gallardo, un gran abrazo. Saludos a Jessica y a toda la prole, por favor. Muchísimas gracias. Yo aquí se los doy, que entrando ya a la casa. Pues. Vaya, pues, ok. Yeah. un disco medley, un popurrí de música disco en la voz de uno de los son popitos de mayo, Selena, que fue interpretada en la película por otro son popo de mayo, Jennifer López, quien está optando por el título de la Elizabeth Taylor Latino. Bueno, no, que ya no es tan latina que se diga, pero de todas maneras, la nueva Liz Taylor por la cantidad de casamientos que va a tener. El siguiente con A-Rod, Alex Rodríguez. Bueno, y eso es parte de lo que está comentando últimamente la prensa rosa, que rima con chambrosa. 1900 ayer. 10 de la mañana con 37 minutos, 23 a las 11. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Llega a Canal 4, el primer reality donde empresarios mexicanos invierten su dinero en emprendedores mexicanos. Queremos en este momento convertirnos en una empresa importante. Me tienes encantado. Esta es su oportunidad. Podemos optimizar este sistema. Eso es lo que quería oír. ¿Están listos? Bien, equipo. Yo tengo una oferta. Shark Tank México, negociando con tiburones. Inicia domingo 31 de marzo, 7 de la noche por Canal 4. Solo en EPE encontrará una gran variedad en ventiladores, aires acondicionados, barbacoas, sets de jardín, piscinas, flotadores y todo tipo de artículos para vivir sus vacaciones al máximo. EPE, más opciones al mejor precio. En Despensa Familiar, sácale el jugo al verano con precio bajo siempre. Detergente Zuli y variedad 1000 gramos a 90 centavos cada uno. Lavaplatos Crimplex Limón 1000 gramos a 1.25. Despensa Familiar, precio bajo siempre. Llegó Lotibingo, el juego con más chances de ganar hasta $10,000 al instante, como Doña Ángela. Pero me gustó este de un principio porque decía que salían los $10,000. Yo dije, un día me los voy a sacar. Dio la casualidad que salieron los tres números con los que se gana. Y luego raspé abajo y había el premio que eran de $10,000. Que no se desanimen, que sigan raspando, que cuando uno más está perdiendo, de repente, pues así como a mí me llegó la suerte, les puede llegar a ellas también. La fe es la última que se pierde. Gana tú también hasta $10,000 al instante con Lotibingo, Lotería Nacional de Beneficencia. Con todo amor, cariño, respeto para mi audiencia de la Legión Extranjera, que allá muchas veces por donde se encuentran no existen las chicharras, como tampoco las torrejas, los jocotes en miel o en dulce, como les quieran llamar. Va. Ese es el momento de llorar para los de la Legión Extranjera. Bueno, calma. Don't know what's happened to me since I met you. Feel like I'm falling in love since I met you. I got to know what you do with me. Saludos hasta California, Jacqueline Martínez. Además, también saludamos a Beatriz Medrano Álvarez. Ah, ¿ves? Pasó por ahí diciendo hola, Carito Romero en San Miguel. José Luis Sánchez, Marcelo Bruno desde la Argentina, Guillermo Hidalgo, Hilda Parducci, Pelo de Zanahoria, Genoveva Molina, Gloria Rodríguez de la Legión Extranjera, nos escucha en el área de la Bahía. A María Isabel, que es la que complacimos con la anterior canción, y también para Ada Lisette, que debe de estar muy triste porque ella vive en Nueva York y era admiradora, me imagino que ahora ya no, de Alex Rodríguez, porque debe estar sumamente celosa porque la Son Popito pues está haciendo con él la gran bulla. ¡Ah! Aquí alguien me dijo que solamente había escuchado las cuatro primeras cifras. 6785 son las otras cuatro. Thank you. El siempre agradable sonido de Fleetwood Mac, una combinación de gente de los Estados Unidos y de Inglaterra. Buenos días a todo el mundo, ya casi tardes. Rápido cuando uno pasa en buena compañía, como la de ustedes, pues el tiempo vuela. Y ahora, alguien me dijo, mira, fíjate que solamente 4 cifras agarré. Estaba refiriéndose al WhatsApp, 7853-6785. 7853-6785, ya que lo publicito tanto, vamos a ver. Ah, vaya, ya lo he copiado, me puso muy bien. A ver, hola, los que ganamos entradas, fíjate que no sé cuándo pueden venir, no me pasaron copia del memorándum, entonces no te puedo decir a qué horas puedes venir por tus entradas. A ver, démosle clic. ¿Qué pasó? No pasó nada. Tiene que pasar algo. Aquí este sí tiene, ¿verdad? Y es cierto, no hay domingo sin mercado y sin pupusas. Yo hice primero las pupusas y ahora en las trabazoncitas aquellas del mercado de Santa Tecla, pero feliz escuchándote. Así que si me regalas alguna salsita vieja, pues te lo voy a agradecer. Un abrazo, bye. ¡Qué rico ese abrazo con olor a vegetales! Después de haber ido al mercado en Santa Tecla. Ah, por cierto, tengo que hacer una extensión. Había hablado de un bacalao a la vizcaína en sociedad. Disculpe, capitán. Los últimos serán los primeros. Saludo, don Oscar. Se me había oído mencionar su destacada participación en un bacalao familiar que nos volamos. Bueno. Ya lo sabe, la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, o si no, 7853-6785. Hola, Marisa. Me da pena preguntarte, tal vez te haga reír. Dulces sonrisas, tiernas caricias, no son suficientes para mí. Yo no quiero molestarte, perdona la necedad. Pero mi cielo, algunas veces necesito que me des seguridad. Y que me quieres una vez, repítelo cielo otra vez. Y que me quieres una vez, ay dímelo mamá, dilo así. Quiero oír decir, te quiero, oh sí. Es que yo te quiero oír decir, te quiero, oh sí. Di te adoro, di te quiero, di que por la primera vez es amor verdadero. Es amor verdadero, amor verdadero, amor verdadero. pena preguntarte, tal vez te haga reír. Dulces sonrisas, tiernas caricias no son suficiente para mí. Yo no quiero molestarte, perdona la necedad. Pero mi cielo, algunas veces necesito que me des seguridad. Y que me quiere una vez, repítelo cielo otra vez. Y que me quiere una vez, ay dímelo mamá, dilo así. Quiero oír decir, te quiero, oh sí. Es que yo te quiero oír decir, te quiero, oh sí. Y te adoro, di, te quiero, di, que por la primera vez es amor verdadero. Adoro, dice quiero, dice por la primera vez es amor verdadero, amor verdadero. Ay, quiero pasar esta noche gozando contigo, mi amor. Músico de salsa, cantante, compositor. Empezó como trombonista. Produce, actúa y a veces creo que debe de mentir porque se ha dedicado a ser activista político. Y creo que no hay excepciones, ¿o sí? Ah, tal vez, démosle. William Anthony Colon Roman. Willy Colón Román, cantando El Amor Verdadero. Ahora sí tengo un querer. Bueno, me voy a ir en un momento al WhatsApp nuevamente y a echarle una revisión a los mensajes que ponen al 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo en Facebook. Pero antes vamos a celebrar la vida de una muchacha que fue sumamente importante porque ella estaba allí cuando un montón de gente andaba tratando de darle razón de ser al movimiento de Bossa Nova y lo lograron porque el Bossa Nova conquistó el mundo. Y ella fue, pues podríamos decir, la encargada de ponerle voz. Ella, cantante brasileña, así un tono que tiene suavecito, suavecito, suavecito, acaba de estar cumpliendo años. Ya nació un 29 de marzo. Se llama Astrud Gilberto. Que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema.

medio novatopeica esta canción. Bossa Nova. El pato. Oh, cuchi cuchi cu, no le sale. Ya volvemos con la mejor música de todos los tiempos. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. En Despensa Familiar, sácale el jugo al verano con precio bajo siempre. Tupac Ranchitas más gordito, 375 gramos a 1.65. Cerveza Pilsenero Golden 15 pack a 11.50 cada pack. Despensa Familiar, precio bajo siempre. El consumo excesivo de bebidas alcohólicas es dañino para la salud y crea adicción. Se prohíbe su venta a menores de 18 años. Esta noche a las 8, una gran película. Basada en la vida y corta carrera de una joven cantante que fue asesinada por la líder de su club de admiradores. Jennifer López es Selena. Esta noche a las 8 en Cinemanía. Conéctate a Canal 6. Soy Sergio Gallardo desde Vox FM, llevando al mundo, gracias a un montón de lugares que tenemos en la red, los cuales puede consultar usted en nuestra página de 1900 Ayer, el original, con Sergio Gallardo. Agradezco varios mensajes. Orlando Lorenzana me mandó un sticker de la celebración que se va a llevar a cabo a mediados de año de Woodstock. Va a ser los 50 años de Woodstock. Gracias, Orlando. Jorge Villalta me manda unas viejitas, no las voy a poner, por es de la America Got Talent. They also have a whole bunch of little old ladies not from Pasadena, which I am going to ignore today. Bueno, a ver. Además de eso, aquí está el que ya consiguió, Mario Cerón, que estaba quejándose del teléfono. Ya te dije, Mario, 7853-6785. Tal vez yo no te contesto, pero me puedes dejar un mensaje de voz que me va a hacer sumamente feliz. Además de eso, Carlos Solano, miembro de la Legión Extranjera. Buenos días, Sergio. Tengo ya varios abriles de no escuchar esta canción. Anoche no pude dormir nadita. De la quinta dimensión, de antemano, muchas gracias. Feliz domingo. Vaya, pues. Muy bien, además de eso, los que ya están usando el WhatsApp, ay, que me gustan los, ¿cómo se llama? Mensajitos, a ver, de voz. Ahí va el primero, a ver si no me bandean. A ver. ¿Qué hubo, Sergio? Aquí te habla Mark. Hola, Mark. Poneme, por favor, la canción Incomprensión de los Kiriaps. Vaya, Mark. Gracias, Sergio. Buen día. Cuídate bastante, Mark. Mucho. Bueno, además de eso, me escribe, gracias por hacernos nuestra mañana más feliz. Saludos, Mónica Ulloa. Gracias, Mónica. Aquí está Leiva, me habla y me dice, Astro Gilberto, Stan Getz, Carota de Ipanema, Ton Jovín y Vinicius de Moraes. Muy bien, gracias por la ampliación. Aquí hay otro más. Buenos días, Sergio. Aquí disfrutando del programa, saludándote, solicitando a ver si podés programar del LP de los Virus, de Lady Road, las que están bajo el número 8, la 9 y la 10, que se van seguidos porque no hay división en ese disco. En especial la que quisiera escuchar es Carry That Weight, la número 9. Ojalá puedas programarlas. Cuídate y saludes a toda tu audiencia. Muchas gracias. Yeah. ahí estaba Carry That Weight. Y aquí está Incomprensión. Y al volver, al terminaste esta canción, volveré al WhatsApp, ya que teléfono no tenemos. Canción de amor que terminó en matrimonio pese a la oposición de aquellos que no creían en los jóvenes. ¿Qué tal eso? Es estos acordes anuncian que ahí está, ya lista, la quinta dimensión. Va. Años de no oírla, ¿eh? Los íconos griegos está cumpliendo años hoy. Yo creo que todo el mundo lo recuerda porque él fue el encargado de hacer, entre otras cosas, la banda sonora de una película muy linda que tenía que ver con los Juegos Olímpicos. Chariots of Fire se llamaba la película. La música la compuso Vangelis. Música de Vangelis, quien eso lo hizo para la película Los... Hey, espérate, ¿a dónde vas, Vanilla Fudge? Sí, a vos no te toca todavía. Bueno, total, estaba contándoles de la película, que creo que muchos de ustedes la vieron y era inspiradora. Sobre todo para, en esa época estaba bastante de moda el jogging, y entonces había mucha gente que se iba con su casetera, si eran unas caseteras, hechas especialmente para los corredores, para que no se resbalase la cinta, y entonces se iban ahí con esa melodía, Chariots of Fire, en la, ¿cómo se llama?, en los audífonos, para estar así. Bueno, este Vangelis también fue compañero de otro ícono griego en un grupo que se llamaba Los Hijos de Afrodita. Ahí estaba este que no tengo ni necesidad de presentarlo porque usted ya sabe de quién se trata. ¡Qué voz! Así con ese su gran falseto de semejante oso con la voz delgadita. Ever and ever, forever and ever, you'll be the one that shines on me like the morning sun. Ever and ever, forever and ever, you'll be my spring, my rainbow's end and the sun. Eternamente con Demis Russo, ya volvemos con la mejor música de todas las épocas. Recordando que no hay domingo sin bubusa, ni mercado, ni 1900 ayer. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no.

Bueno, el mensaje sigue y dice: hola, Vox, quisiera saber cómo se llama esa rola, quién la canta. Soy Stanley, lo saludo desde San Juan Opico. Está bien fácil, porque you are my treasure, you are my treasure, se tiene que llamar Treasure, y así se llama Treasure, y la canta Bruno Mars. Estuvo facilita, facilita ese caso para la araña. A ver, saludos, Sergio, feliz tarde de domingo, bonito programa como siempre. Saluda Heli. Muy bien, Heli, gracias. A ver, ¿qué más hay? ¿Qué más? ¿Qué más hay? Aquí tenía una que creo. Saludos, Sergio. Ah, sí, es así. Ya está. ¡Ah! ¡Ah! Este está belicoso. Don Sergio, qué pena. Nunca responde mi mensaje, pero yo no sé dónde está su mensaje. Su mensaje lo estoy leyendo 3424. Parece que solo la Legión Extranjera, a Celos, le importa. No sea como Malinche. Malinchista, me dijo. No, hombre, primero me hubiera dicho buenos días. Menos mal que me dijo don Sergio. Si me quieres complacer con la canción de Lady Gaga y Bradley Cooper que se inauguró con los Grammys. Saludos, Luis. Vaya, Luis. Y ahí hay otro mensaje que creo que era algo agresivo porque lo acaban de borrar. Vaya, Luis, yo sí respondo tu mensaje. ¿Cómo vas a creer que no? Pese a que es nueva, Lady Gaga sí ya es del mundo de 1900 ayer. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. You tired trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling in all the good times. I find myself que no se queje. Esta es la canción que ganó no solamente el Grammy, sino también ganó el Oscar. La semana pasada era número uno, ahora la busqué y entre las 20 primeras ya desapareció. Sin embargo, todavía sigue vendiéndose mucho el álbum de la banda sonora de la película de Stars Born, Nace una estrella. Está en el número 3. La semana pasada era la número 1. Bueno, a ver. Rafael Lito Ibarra, quiero usar este medio para que lleve mi cálido saludo, un abrazote fuerte, porque el viernes no me invitaste, yo no soy resentido, pero igual te saludo y te felicito por tu cumpleaños. Ok, Lito Ibarra. A ver, Ana María de Pérez. Buen día, bonito programa. Algo del Capitán y Tenil. Hay tanto que no hay o qué poner, pero tal vez esta le gusta. Ay, haceme eso otra vez, pero más despacito. Do that to me one more time. Once is never enough with a man like you. Do that to me one more time. I can never get enough of a man like you. One more time. One More Time. El Capitán y Tenio. Bueno, bueno, bueno, bueno. Aprovechemos el impulso y vamos al inbox. Francisco Alfredo Portillo. Buenos días, ya en nuestro baño de neuronas, iniciado con Selena, y de recuerdo que estás en deuda conmigo desde el domingo antepasado y me podés complacer hoy con Sentado en el Muelle de la Bahía. Gracias de antemano. Te quiero decir algo, Francisco Portillo, que esa te la puse hace un mes, pero ¿querés que la ponga todos los domingos? No se puede. El programa solo dura 3 horas y hay tantos miles de canciones que queremos poner para quedarnos con una. No seas así, qué barbaridad. Bueno, de todas maneras, aunque sea el silbidito, te voy a poner. Me comunico por esta vía, dice el doctor Juan Carlos Vargas Barnión, y aquí está la vía por la que él se comunica. A ver. Santo baño de neuronas, Bati Sergio. Este programa sí que está súper Bati, que buenísimo. Sergio, una cancioncita. Hace 2 años que no te la pido. Mi agüita amarilla. Gracias. Buenos días, primo, dice otro inbox. Creo que ni Batman puede con el locutor que vive en el 512. Hoy ya vemos varios conectados, a ver cuáles se reportan. Esos son los primos. Los cocineros de bacalao. Saludos, capitán. ¡80 años ya y todavía sigue combatiendo a la maleantada! A los malacates, como decía aquel. Por favor, ¿me das una cerveza? Dame una cerveza. Creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que expulsarlas de fuera de mí. Y subo al váter que hay arriba en el bar. Y la empiezo a mear y me echo a reír. Cálida y tibia. Y baja por una tubería, pasa por debajo de tu casa. Palabras, si usted anda meando en la calle, nos bañamos en miados cuando llueva. La agüita amarilla, la agüita amarilla. Ah, toreros. La canción de los toreros muertos, la agüita amarilla. Bueno, me acaban de preguntar, bueno, no me acaban, es un rato, me pusieron, hola, ¿no saben qué pasa con el tráfico en Lourdes? Tengo que decir Lourdes porque si lo digo en lo francés, Lourdes, no, me corrigen, pues va. Entonces lo voy a decir así, Lourdes, allá en Lourdes, lo que pasa, ya me acaba de poner el 1415 un mensaje. Avisales a los amigos de la promo que el paso por Lourdes, temporalmente cerrado por el accidente de hoy en la madrugada. Están sacando el furgón. Hubo un furgonazo. 6280. Qué linda canción. ¿Cómo se llama la que suena? 1146 puso eso. Tiene que haber sido la del Capitán y Tenil, me imagino. Do that to me one more time. Házmelo otra vez. Muchas gracias. Ah, dijo Luis, después de haberme amenazado y enojado conmigo, porque decía que yo era un malinchista, que solo a los de la Legión Extranjera complacía, para callarle la boca le puse su canción y que ya no protestara. A ver, saludos Sergio, mensaje borrado, mensaje borrado, mensaje borrado. Bueno. Gracias por borrármelo y ahorrarme leer un par de bandeadas. Hola, no sé qué pasa con el tráfico. Otro, en Lourdes. Sí, hay un furgón y entonces el paso está mal, mal, mal. Así que si quieres pasar por ahí, lo más recomendable es que te vayas, ya sea en helicóptero, en ultralight o, no sé, en avión tal vez. Ah, por aquí tenía una niñita que no le entendí en realidad. A ver si ahora, si lo pongo al aire, a ver si es esta o no es esta. A ver si al ponerla al aire voy a entender qué es lo que la niñita me dijo. Porque ni siquiera puedo pedir ayuda. O tal vez sí pueda pedir ayuda. Buenos días, Sergio. Por favor, puede poner calma. Soy la mini promo. Ah. Mire, algodón, ya que vino usted, sirva para algo, no yo. No. Oiga, póngase los audífonos. O si no, si hay algún ayudante de la araña que entendió a la niñita cuál fue la canción que me pidió, entonces me lo diga por el teléfono 2209-2020. Va, a ver si algodón me ayuda. Démosle. Ahí va. Buenos días, Sergio. Por favor, ¿puede poner calma? Soy la mini promo. Sí, calma, la box número uno ahorita. Ah, ella quiere una que no es de 1900 ayer. Ah, vaya, pero mire, la voz está tan linda que da, sí, hay que ponerla, ¿verdad? Sí, hay que ponerla. Va, entonces, como yo no la tengo en mi computadora, ¿me la puede buscar aquí en...? Sí, claro. Vaya, vaya, vaya. Aquí, señora, sí, dele pues, apúrese. Sí, para mañana es tarde, acúrese que se nos acaba el programa. Entonces, aquí está algodón. ¿Qué pongo? Calma, calma. Calma. Ah, vaya, yo pongo aquí. Pongo calma. Sí, porque yo no le entendí ni chucho a la ahí niña. Está Pedro Capó. Listo. Va. Listo, vaya. Lo voy a poner otra vez para darme cuenta. Tan linda la voz de la bebé. A ver, ahí va. Buenos días, Sergio. Por favor, ¿puede poner calma? Soy la mini promo. Calma, en la mimi, te amo. ¿Cómo se llama completa? Calma. Soy de la mini promo, dice. Ah, ella dijo soy de la mini promo. Oh, chica, nanita, ya me estoy quedando algo. Además de gordo, estoy medio sordo. Vaya, pues ahí va. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté. Y al mirarte recordé que ya todo lo encontré. Tu mano en mi mano, de todo escapamos juntos. Ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo y me gusta. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Pa' sentir la arena en los pies, pa' que el sol no pinte la piel. Pa' jugar como niño, darnos cariño como la piel. Calma, mi vida, con calma, que nada hace falta. vamos juntitos andando. Calma mi vida con calma, que nada hace falta si estamos juntitos bailando. Calma mi vida con calma, que nada hace falta si estamos juntitos andando. Calma mi vida con calma, que nada hace falta si estamos juntitos bailando. Esta es la canción que está ocupando esta semana el puesto número 2 después de haber sido número 1. La votaron, pero está buena. La canta un muchacho que se llama Pedro Capó, porque yo con el que estaba pensando es en el papá. El papá, o sea, el hijo de Tigre nace rayado. Y el papá de este fue un célebre señor que hizo un montón de cosas. Entre ellas, les voy a poner una canción que se hizo muy, muy, muy famosa. No les creo que no la tengo. La tengo que tener, porque sí fue famosísima, pero se las puedo poner, aunque sea con una señora que cantaba bello, que se llamaba Caterina Valente. Ahí va. Ah, no, aquí está, ya la encontré. Esta canción fue escrita por el papá del tal muchacho Capó. Bobby Capó la hizo. Se enamoró un pobre bardo de una chica de la sociedad. Era su vida la del pobre payaso, que reía con ganas de llorar. Tras ella iba, el pobre bardo vivía cantando en las orgías donde andaba su amor. Y la niña, que no sabía nada, que el bardo la adoraba, con otro se casó. ¿Y cómo sonaba la voz del papá de este muchacho? Pues así, ve. Que se quede el infinito sin estrella. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Cuidado, cuidado. Solo a ti te quiero. Qué bonita está esa tarjeta. Eres la única en mi vida. ¿Me puede usted vender 20 copias de ella? Ah, gente, bueno, ya son las 12:04, ya me pasé. Vamos a la playa. En venganza de los 4 minutos que me robó la Ale. Vamos a la playa. Bueno, ya lo siento con una pata allá afuera. Pero recuerden también guardar la Semana Santa. No pierdan el sentido verdadero. Vamos a la playa. Adiós, adiós. La bomba estalló. Las radiaciones están. Y matizan de azul. Vamos a la playa. El viento radioactivo despeina los cabellos.